Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera legal la que burló mi querer. En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor, la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón. Ya está en el cielo juzgada de Dios, y de allá de lo alto si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré. Justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta de la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. 20 años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también. Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque